Ya. Buena. Buena tarde. ¿Tú que juegas aquí? Sí, entreno aquí. ¿Cuánto tiempo llevas? Yo 3 años. ¿Cuánto? 3 años. 3 años. ¿Vienes aquí a menudo? Sí, lunes y miércoles. Como allí en el Monza, bárbaro. De 5 a 6 y media, vamos. Ah, madre, tú entrenas mucho, ¿eh? ¿Te dopa? ¿Te dopa? ¿Qué instalaciones encuentras aquí? Pues aquí hay un bar. Aquí hay un bar, una tienda. Los vestuarios, los cuartos baños para cagar. ¿Y reservas la pista? Claro, la alquilamos, la reservamos. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 8 euros. ¿Qué? 3 euros cada persona. 8 euros, tan barato, uy. ¿Has ganado alguna de la liga? Sí. ¿Cuántas? Ganemos 3. Madre, los años que llevas tú jugando, ¿no? Claro, una cada año. Claro. Ahí no dice claro. ¿Qué copa cojo hoy? No, claro, claro. Para divertirte, pasar el tiempo con los amigos, no sé, cosas. Hola. Se divierten, hacen deporte, mueven un poco el cuerpo y cosas, ya está. Hacen competiciones, ya está.